color. Tus besos me enseñan lo que es amar, y a tu lado todo es real. No necesito nada si estás aquí, contigo aprendí lo que es ser feliz. Eres el sueño que siempre esperé, y por siempre te cuidaré. Mi vida eres tú, mi sol, mi cielo azul, el motivo por el que respiro, la razón por la que sonrío. Mi vida eres tú, mi principio y mi luz, te amaré hasta el último día, porque tú eres mi alegría. Mi mundo de luz y color. Tus besos me enseñan lo que es amar, y a tu lado todo es real. No necesito nada si estás aquí, contigo aprendí lo que es ser feliz. Eres el sueño que siempre esperé, y por siempre te cuidaré. Mi vida eres tú, mi sol, mi cielo azul, el motivo por el que respiro, la razón por la que sonrío. Porque tú eres mi alegría. Te va callao, te va callao. Mi corazón, mi corazón, mi corazón. Mi vida eres tú, mi sol, mi cielo azul, el motivo por el que respiro, la razón por la que sonrío. Mi vida eres tú, mi principio y mi luz, te amaré hasta el último día, porque tú eres mi alegría.